Enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. En mi lengua habló del fuego de mi corazón, pero cuando dice aquí en mi meditación se encendió fuego, ¿te has puesto a pensar qué fuego está hablando? Hablamos de fuego de evangelismo. Queremos fuego en la iglesia, pero aquí ¿qué fuego estaba hablando? ¿Fuego para Dios? ¿Qué fuego estaba hablando? En sí no dice qué fuego. Porque el fuego viene de acuerdo a lo que medite. Y en lo que medite viene el fuego y el fuego me lleva a la acción. Déjame explicarte. La boca habla de la abundancia del corazón, pero el corazón siente de lo que la mente medite. En mi meditación se encendió fuego. So, ¿en qué estoy meditando? Y eso es lo que causa el fuego. So, en lo que medite causa el fuego que hace la boca hablar, las acciones, todo viene por el fuego que hay en mi corazón. Déjame darte algún ejemplo. Mira conmigo a Génesis 37, por favor. Génesis 37. Esto pasó en la vida de José. Oh, gracias. En la vida de José vino, los hermanos se pusieron a meditar sobre él. Y que él era el favorito de papá, y papá había hecho este abrigo de muchos colores, y todo esto, versículo 4 de Génesis 37. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Por verlo así, lo aborrecían porque el padre lo amaba. Versículo 11, por favor, está conmigo, iglesia. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos se pusieron a pensar, mira papá cómo lo ama a él, mira papá lo que hace por él, mira ese quién se cree que es, que todos nos vamos a rodear delante de él. Y su meditar prendió un fuego de envidia. Y cuando vino este fuego de envidia, eso los movió a hacer algo. ¿A qué los movió a hacer? Mira el versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémonos en una cisterna y veremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus muertos. So, si se fijan, ellos meditaron en que porque ese es el favorito, que papá le hace a él, que papá cuida tanto de él, que papá tanto por él. ¿Cómo meditaron? Cambió su sentir. Al cambiar su sentir, cambió sus acciones. So, de acuerdo a lo que tú medites, se prende el fuego. Si tú te pones a mirar a otro, mira el carro que tiene aquel y yo no. Porque yo no y él sí. Pero porque él, a mí me suelta un carrito también. Y yo no tengo ni carro. Y aquel tiene carro. Y esto y lo otro. Y viene envidia. Y la envidia fue lo que causó a los sumos sacerdotes querer matar a Cristo. Envidia del poder que él tenía. Envidia de cómo la gente lo seguía a él. Sabemos que Él murió por nosotros, pero humanamente hablando. Entonces, la envidia viene cuando yo medito incorrectamente el fuego de envidia, y créemelo que se vuelve un fuego. Saúl le cogió envidia a David, ¿se acuerdan? En la Biblia. Ah, sí, Saúl. Oh, David libró el reino de los filisteos. Dios dio victoria por David contra Goliat. Hasta le dio su hija de matrimonio y todo. Pero ahora, ¿qué pasa? Las mujeres empiezan a cantar: David, Saúl ha matado sus miles, pero David sus 10 miles. y le da envidia a Saúl, y dice que lo miró con ojo malo de ahí para adelante. Y de ahí para adelante trató de matar a David. Y tú lees ahí como la Biblia nos dice, en 1 Samuel, el resto todo ahí, es Saúl persiguiendo a David, persiguiendo a David, persiguiendo a David. ¿Por qué? Se prendió un fuego en él. Un fuego de envidia. Oh, lo motivó, sí, ese fuego es, los motores andan por fuego, los aviones andan por fuego, los trenes andan por fuego, es el fuego que mueve el motor, que hace el motor andar, y nosotros andamos por fuego, el fuego que tenemos, pero el fuego viene de acuerdo a lo que estoy pensando. Puede ser que sea fuego de envidia. Y la envidia sea lo que me está motivando, me está llevando. O puede ser que sea el fuego de avaricia. El fuego de avaricia. En Génesis 13, por favor, míralo conmigo. Génesis 13, 10. Jovencito, si quieren sentarse más cerca allá atrás, ustedes vengan, aunque están todos en esa banca, vengan y siéntense por aquí, más cerca, lléguense por todas partes, porque juntito habla mucho. Y no le vienen, no me sienten en la misma banca todas, algunos por acá, otros por acá, sepárense, porque juntito están hablando mucho. ¿Ok? Y no vinimos a hablar, vinimos a oír. Alright. No se enojen conmigo, así yo estoy en casa. Alright. So, yo me estoy sintiendo como si estuviera en casa. ¿Está bien? ¿Está bien? All right, vamos adelante. Versículo 10. Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese de Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Versículo 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, por tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar? Sodoma era una ciudad perversa, homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad, perversidades. ¿Qué fue lo que hizo un hombre cristiano terminar en Sodoma y Gomorra? Yo creo que fue la señora Lot. Y yo creo que la señora Lot le dijo, mi amorcito, pero allí en Sodoma, mira, pues conseguí un buen trabajo y hace tiempo que yo quería comprar una lavadora, mi amor, y podemos comprar una lavadorcita y una secadora, y podemos tener esto, y podemos tener lo otro, y vamos a dar, a las mujeres en ese ruchito. Y ahí siguió, y siguió, y siguió hasta Carpín. Está bien. Dice, pastor, ¿por qué usted piensa que fue la mujer de la señora Lot? ¿Por qué le echa la culpa a ella? Porque cuando se fueron y dijeron, no miren hacia atrás, ¿quién fue la que miró hacia atrás? ¿Por qué miró ella hacia atrás? Porque su corazón estaba ahí. El corazón estaba en cosas. Y tú ves gente que trabaja en Estados Unidos hasta dos trabajos, matándose esto y lo otro, por comprarse ese carrito, por comprarse una casa mejor, ¿eh? Y un juego que tienen, entonces lo que tiene el juego, la avaricia. La avaricia los motiva. Se ponen a pensar, si trabajo estos trabajos, si hago esto, puedo tener aquel carrito, puedo tener aquella casita, puedo tener aquellas cosas, y mientras más lo meditan, más fuego se prende y más hacen. O sea, a lo mejor era fuego de avaricia, yo no sé. A lo mejor es fuego de codicia. ¿Qué le pasó a David? Se puso a mirar a Betsabé. Y cuando se puso a mirar a Betsabé incorrectamente, se le prendió el fuego de codicia. Por eso le decimos tanto a las hermanitas, hermanitas, nunca te vistas para traer la mirada codiciosa de un hombre. Aquí usa la palabra sexy. Sí, se usa esa palabra. Una mujer nunca se debe decir para ser sexy. ¿Sabe por qué? Porque sexy, todo lo que quiere decir es sensual. ¿Sabe lo que quiere decir sensual? Que estimule el sexo del hombre. Vístete para que estimules el sexo del hombre. Bueno, eso está bien si eres ramera, si eres prostituta. Pero si no lo eres, lo menos que tú quieres hacer es estar estimulando el sexo del hombre, a menos que sea ese hombre tu esposo. Entonces está bien. Pero no debe vestir de esa manera para estimular. Pero si un hombre se pone a mirar cosas incorrectas. Hoy en día el problema inmenso de Estados Unidos con pornografía, y aquí me imagino que lo que se queda atrás por el internet. Y cualquiera que se pone a mirar pornografía, se pone a mirar cosas incorrectas, se pone a mirar a una mujer mal vestida, va a venir un fuego en el corazón que no se apaga fácilmente. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Miren conmigo a Proverbios, capítulo 6. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón. Versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces está hablando si te vendes el cuerpo. Mujeres, esto también te aplica a ti. Todas estas novelitas, todas estas cosas, te pones a pensar, ay, si fulanito fuera mi marido. Ay, si yo estuviera con fulanito. Ay, cuando vienes a ver se prende un fuego. Y cuando vienes a ver tiene una mujer casada, dejando al marido y yéndose con otro hombre que está casado. Y unos divorcios, y un enredo y todo. ¿Y qué los motivó? Empezaron a pensar mal, que lo llevó a sentir mal, que lo llevó a actuar mal. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Entonces cuando dice, en mi meditación se encendió el fuego, depende de que esté meditando. Queremos fuego, pero queremos el fuego correcto. Pero hay mucho fuego incorrecto porque meditamos incorrectamente. Y meditamos en cosas que no debemos estar meditando. Y se prenden fuegos malos, fuegos incorrectos. Y eso es lo menos que tenemos. Miren conmigo, por favor, en sus Biblias, a Primera de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 13. David tiene un hijo llamado Amnón, tiene una hija llamada Tamar y tiene otro hijo llamado Absalón. Absalón y Tamar son hermanos y medios hermanos de Amnón. Amnón tiene un deseo, tiene un amigo que se llama Jonadab y le dice a su amiguito Jonadab, mira, me interesa mi media hermana. Y quiero tomarla por mujer, pero no creo que mi padre me la va a dar. No sé qué hacer. Su amiguito Jonadab, y en este mundo todos tenemos Jonadab si no nos cuidamos, le da un horrible consejo. Le dice, haz el enfermo y hazte pasar por enfermo. Y cuando te hagas pasar por enfermo, dile a tu padre que si tu media hermana te puede hacer vamos a decirlo hoy en día, un caldito de pollo para cuidarte y ayudarte. Solo dijo, papá, te siento bien mal, ¿no crees que está mal? Me voy a hacer un caldito de pollo, un caldito, ¿verdad? Y Tamar le hace una comidita y se la trae. Y acuérdense, el palacio tan grande está separado una cosa de la otra, él está en un rincón por ahí lejos. Cuando viene ella a traerle el caldito, él trata de abusar de ella la fuerza y al fin hasta la viola. Al violarla, al fin después le repugna y la deja ya, porque era todo carnal. Y ustedes, muchachitas, óigame bien, cuidado con aquel que dice yo te amo, vamos para la cama, yo te quiero, si tú me quisieras, tú te acostaras conmigo. No, dile, si tú me quieres, tú me vas a respetar. Y darte a respetar. Y esta muchachita no es que no se dio a respetar, no es que estaba mal vestida, es que él había meditado mal. Al meditar el mal, se prendió un fuego y se acostó con ella. Ella le dijo, no hagas tal cosa, no hagas tal vileza, le rogó que no, pero él siendo más fuerte la forzó y se acostó con ella. El hermano completo de Tamar, Absalón, se entera, y mira el versículo 20, por favor, conmigo. 19:20. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rascó la ropa de los colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza y fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Pero yo quiero que tú veas, el pobrecito Tamar la viola Amnón, medio hermano, y ahora va a Absalón, su hermano completo, mi mamá del padre, y ahora le dice a mi hermana, pero es hermano tuyo, ¿no? No hagas tanto lío por esto. Pobrecita. No tiene consuelo. Pero yo quiero que tú te fijes en algo. Absalón no estaba enojado, no estaba en ira, no hizo nada malo. Pero empieza a pasar el tiempo. Y mira lo que pasa en el versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Cuando se puso a meditar en lo que había pasado, le empezó a venir odio. Al momento, de repente, no hizo nada. Pero cuando se puso a meditarlo, ¿qué fue lo que hizo para mí? No, y me puso a pensar en todo cómo pasó y qué pasó. Uf, empezó a venir el fuego de odio. Y fuego de odio. Y mira conmigo, por favor, versículo 23. Aconteció, pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Para hacerte una historia larga, corta, 2 años después, Absalón toma un plot para matar a Amnón y lo mata, por lo que le había hecho a su hermano. Tomó 2 años. ¿Por qué? Porque en esos 2 años, todo lo que hizo fue ponerse a meditar y a meditar, como tú meditas en aquellas cosas malas que alguien te ha hecho, como tú meditas en aquella injusticia que alguien te hizo, y mientras más medites en eso, más ira se prende, más rencor se prende. Le estás echando luz, le estás echando madera a la lumbre, al fuego, y más fuego coge, y más fuego coge, y más madera le echa, y más madera le echa, y más fuego coge, y más fuego coge. ¿Por qué? Porque estás meditando en eso. Esa injusticia que aquel te hizo, esa cosa incorrecta que aquel te hizo, mientras más lo medite, más fuego se prende. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Hasta que al fin muchos en esa ira, hasta marcan a alguien, hasta hacen cosas incorrectas, pagando mal por mal, cogiendo venganza, en vez de entregárselo a Dios. O sea, el fuego que se prende en nosotros, estamos viendo, depende en qué medida. ¿Están conmigo o no están conmigo? A lo mejor es el fuego de miedo. A lo mejor es el fuego de miedo. Miren conmigo 1 Samuel 17. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Está caliente? ¿Tiene calor? ¿Está bien? Porque aquí hay 2 extractores, yo no sé si alguien puede prenderlo para que saque un poco el calor. ¿Está prendido? No, ni se nota, ok. Miren versículo 11, por favor. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, dice aquí, gran miedo. Aquí Saúl tiene gran miedo porque estaba aquí en ese momento Goliat gritando: ¿quién viene contra mí? ¿Quién va a pelear contra mí? Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. En versículo 33, y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque... Me lleva la página. Si no viene aquí, está bien. Ese yo creo que queda escrito y la página de la Biblia está en el corriente. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra de su juventud. Óigame bien, iglesia, ¿qué estaba pasando? Viene Goliat. Tú tienes que darte cuenta. A Goliat, parado en el piso allá abajo, probablemente llegaba a la altura que estoy yo aquí. Ese hombre, yo no sé cuántos kilos pesaría, 200, 300 kilos. Un monstruo de hombre. Un gigantesco ahí, fuerte, grande, hombre de guerra. Y David y todos los soldados ahí con miedo. Y andan con miedo que no da más. Y todos los hombres de guerra, de experiencia, entrenados en guerra, tenían miedo. No, tú tienes que darte cuenta, yo estaba mirando espada a espada, la espada de ellos a lo mejor era así, la de Goliat era así. Los brazos de ellos eran así, el brazo de Goliat. Tú te extiendes de ancho lo mismo que de alto. Yo tengo más o menos 2 metros de alto, 2 metros de ancho. So, imagínate, si él tenía más de 3 metros, era más de 3 metros de ancho aquí así. ¿Qué alcance con esa espada? ¿Quién podía acercarse? No podía ni acercarte a él. Y a la fuerza que tenía en los brazos. Las piernas tuyas son más flacas que los brazos de él. Ok. So, te puedes dar cuenta de gigantesco este. Todos lo miraban a él y decían: ¡ay, no podemos! ¡Ay, qué nos vamos a hacer! ¿Quién puede contra este hombre? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí viene David. Y David dice: yo me lo he hecho. Pero mi hijo, tú no tienes ni casco, ni escudo, ni espada. Esas piedritas y esta onda me lo he hecho este gigante. Porque ¿qué dijo David? David, los hombres estaban mirando el tamaño de su Goliat. David estaba mirando el tamaño de su Dios. David estaba meditando lo grande de su Dios. Los hombres estaban meditando lo grande de su Goliat. Igualito que tú andas meditando lo grande de tu problema en vez de lo grande de tu Dios. Y cuando meditas en lo grande tu problema, estás: madre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me vino? ¿Hay solución? ¿No hay remedio? Ya se acabó todo. Porque vino un Goliat en tu vida. Y estás mirando el tamaño de Goliat. Saúl, todo lo que hablaba era de Goliat. ¿Qué Goliat? ¿Qué Goliat? ¿Qué Goliat? David decía: pero mi Dios, pero Dios, los ejércitos de Jehová, pero mi Dios. David estaba enfocado en Dios, Saúl estaba enfocado en Goliat. Mírame, iglesia, ¿en quién estás enfocado? Cuando tú solo hablas de un problema: ay, pero pastor, que tengo ese problema, ay, pero que tengo ese problema, ay, que... y ese problema está continuamente en tu mente, tú estás derrotado, con miedo y fracasado. Porque tu meditación está en ese problema. Y el fuego que se está prendiendo es un fuego de miedo. Valentía viene cuando te pones a pensar en Dios y a pensar lo grande que es Dios, lo fuerte que es Dios, lo que Dios puede hacer. Y entonces Dios te da la valentía para hacerlo. Y el fuego correcto viene. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? De todo es la forma que tú pienses. Es el fuego que se va a prender. Tú no quieres un fuego de miedo. David al otro lado estaba, míralo aquí, versículo 43. Mira la diferencia entre Saúl y David, y los hombres de Saúl y David. Y David era un muchachito, dice que rubio, jovencito. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo no estoy mirando tu lanza, yo no estoy mirando tu jabalina, yo no estoy mirando tu espada, porque yo estoy mirando, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. ¡Wow! Este muchachito tenía un fuego para Dios. ¿Por qué? Porque él estaba mirando en el tamaño de los problemas, él estaba mirando en el tamaño de su Dios. Él no estaba mirando lo que él podía hacer, él estaba mirando lo que Dios podía hacer. Él no estaba mirando lo que Goliat podía hacer, él estaba mirando lo que Dios podía hacer. Y le entró un fuego que, fíjate, dice que fue corriendo hacia él. En vez de, vamos a echarle gana a él. Y le metió mano, tenía un fuego en él. Un fuego de valentía. Un fuego de esfuerzo. Porque él tenía fe. Míralo conmigo aquí. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David corrió a la línea de batalla con fuego, entusiasmo, porque meditó en la grandeza de su Dios. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Entonces, ¿qué andas meditando? Por eso a veces no hay fuego para Dios. Porque no andamos meditando en Él. No andamos meditando. Yo te voy a hacer decir, oye, estoy cansado con la mano. La semana pasada estaba en Panamá. El viernes viajé todo el día, de las 5 de la mañana hasta las 3 de la madrugada que llegué a la casa. Sábado ocupado, domingo en dos iglesias predicaba ahí. Dormí 3 horas una noche, 4 otra noche, 4 otra noche. Todo el día viajando anoche, llegando aquí a las 2 y pico. Esa mañana hacía falta la resurrección para sacarme de la casa. Yo estaba que decía, ay Señor, a menos que me resucite de aquí no salgo. Pero me puse a pensar, hace 40 años atrás yo tuve un accidente que yo pudiera haber muerto y estar en el infierno ahora mismo. Y yo pudiera llevar 40 años gritando en el infierno, pero por la gracia de Dios Él no me dejó morir. Por la gracia de Dios yo viví y después de eso fui santo. Y eso me hizo traerme a los pies de Cristo. Y ahora yo sé que cuando yo muera ausente del cuerpo, presente con el Señor. También llevamos una vida de vacía, de perdición, de sin sentido ninguno. Y Dios no solo me salvó del infierno, pero me ha dado una linda vida, un lindo propósito, una linda familia, dos lindas iglesias. Y yo digo, Señor, yo soy tan bendecido, tú eres tan bueno conmigo, tú me has dado tanto. Oh Señor, lo menos que puedo hacer es servirte hoy. Se prende el fuego. No, se me pone a pensar, ay, yo estoy muy cansado, que tanto viajar, que tanto para esto, de todas maneras se va a quedar dormido ahí en la iglesia mientras esté hablando, ¿para qué ni para levantarme? ¿Para qué ni ir? ¿Qué otro vaya? ¿Qué no va a hacer nada? ¿Alguien me está oyendo? Sí. Entonces tú tienes que ver cómo tú piensas, porque lo que tú medites, eso va a prender fuego. Matrimonio es lo mismo. Si un hombre se pone a mirar la falta de su mujer, le empieza a caer mal. Si una mujer empieza a mirar la falta de su viejito, le empieza a caer mal. Una mujer me vino a mí y me dijo, pastor, no voy a divorciar de mi marido. Y dije, ¿veras? Y ellos saben que yo, la iglesia sabe que yo nunca estoy de acuerdo con el divorcio. Yo creo que todo problema matrimonial es violación de un principio bíblico. Y ella me viene a mí y me dice, pastor, me voy a divorciar de mi marido. Conociendo el marido de ellos, conociendo los dos, yo le dije a ella, sí, mi hermano, ¿y por qué? Y me dio unas cuantas tonterías. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí, que tú debes divorciarte de él. La hermanita se me quedó. ¿Cómo? El pastor dijo que sí. Oh, sí, un marido que es como el tuyo, que ande con mujeres por todas partes, déjalo. No pasó, pero que él no anda con mujeres. Pero a un marido que coge, que venga a la casa y te golpee, y te patee, y te golpee los niños, y esté ahí casi matándolos a todos, déjalo. Y yo no estoy diciendo que estas son razones, pero nada más que yo sabía de él. Y él me dijo, pero pastor, mi marido no nos pega. Ah, pues un marido que ande de sinvergüenza, que no trabaje, de flojo, no provea por la casa. Y él tiene una buena casita, buena comida, buen carrito. Que es un flojo, que ni trabaja, déjalo. No, pastor, él trabaja muy duro y él paga las cuentas y él es muy responsable. Y yo estaba sacando todo lo bueno de él, porque yo lo conocí. Al ratito la mujer me dice, pastor, mi viejito no es tan malo. Ahora ella me estaba defendiendo a él. ¿Sabe por qué? Porque sin ella darse cuenta, yo lo estaba haciendo a ella pensar en lo bueno de él. Y cuando se puso a pensar en lo bueno de él, se le prendió un fueguito. Mi viejito no es tan malo, pastor. No habla así de él. ¿Está conmigo o no está conmigo? Depende en qué estés enfocando. Si yo aquí cogiera, y yo lo he hecho tantas veces, pero no tengo un papel aquí ahora, yo creo que sí, a lo mejor sí. No, tengo un papelito por aquí. Ok, vamos a usar este mismo. Y ustedes que me han visto hacer esto en el pasado, no tienen que decir nada. ¿Pero alguien me puede decir qué es lo que tú ves? Más o menos. Un círculo negro, una mancha negra. ¿Cuánto lo que ve con una mancha negra? A ver. ¿Ve lo que estoy hablando? Hay un montón de papel blanco. Hay un montón de papel blanco. Tú necesitas un papel blanco, una mancha negra. Ve por naturaleza humana cómo vamos a esto. ¿Y sabes qué? Que en la vida muchas veces tenemos manchas negras, pero tenemos un montón de blancos. Y todo lo que vemos es la mancha negra en nuestra vida. La mancha negra es mi cónyuge. La mancha negra es mi trabajo. La mancha negra de cómo soy, cómo luzco, qué tengo. Y tengo mucho blanco. ¿Alguien me está oyendo? Alguien que es sordo, mudo, puede mirar la mancha negra que puedo oír. Pero puedes ver. Pero eres salvo. Puedes caminar. Tienes mucho blanco. Y más que nada, el ver es una de las cosas más grandes. Otros pueden decir, sí, pero yo tengo esto, yo tengo lo otro. Todos tenemos nuestra manchita negra. Pero tenemos también mucho blanco. Si me concentro en lo negro, se prende amargura, fuego de amargura, fuego de crítica, mal espíritu. Si me concentro en todas las bendiciones, se prende un fuego de gozo, de gratitud. Gratitud es darle gracias a Dios por lo que tengo. El agradecido siempre encuentra algo de darle gracias a Dios. El ingrato, no importa cuánto hagas por él, siempre se anda quejando. Entonces está en nuestro corazón, de acuerdo a cómo piense. ¿Alguien me está oyendo o no está oyendo? David pensaba correctamente. Miren conmigo a Salmo 77, por favor. Versículo 11, mira lo que dice: me acordaré de las obras de Jacob, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué estaba haciendo David? David se estaba meditando en las maravillas de Dios, en las cosas que Dios había hecho, en sus hechos. Salmo 119, míralo conmigo. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y ahí podemos seguir y ver todos tantos lugares, pero Salmo 143, los salmos están llenos de esto. Versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Qué grande es mi Dios, qué bueno es mi Dios, todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Tú te crees que tú lo tienes duro? Piensa lo que Cristo, quien es Dios, sufrió para que un día de esto tú puedas ir al cielo. Medita en eso, medita en la cruz, medita en la crucifixión, medita en los látigos, medita en los clavos, medita en esa agonía, medita en ese sufrimiento. Él lo hizo eso por mí. Se empieza a prender un fuego en mi corazón. Depende de lo que yo piense, se prende el fuego. Y la verdad es que nuestras mentes normalmente andan en caminos malos. La batalla es por la mente, la guerra es por la mente, porque el diablo sabe quién tiene tu mente, te tiene a ti. Y estamos continuamente en una batalla con qué estamos pensando, en qué estamos pensando, cómo estamos pensando. Porque este es el timón que controla el barco inmenso. Y tenemos que tener cuidado con la mente y qué piensas. Salmo 19, por favor. David meditaba en sus hechos, David meditaba en la grandeza de su Dios, David meditaba en la palabra de Dios, David meditaba en las bendiciones de Dios. Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus solos ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice David, lo deseo más que el oro y que oro puro. Dulce más que miel y que la crecida del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y guardarlos hay grande galardón. Él está pensando, qué linda es tu ley, qué buena es tu ley, gozo, sabiduría, convierte el alma, trae alegría, alumbra, es verdad, qué linda es tu palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Él líbrame de los que son ocultos, me revela mis errores ocultos. Dice aquí, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñore de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La boca habla, y termino con esto, la boca habla de la abundancia del corazón. Y el corazón siente de lo que medita la mente. Cuando tú ves a alguien que está hablando de Dios, que bueno es Dios, de lo que Dios ha hecho por mí, que esto, mire, qué bendición tuve de Dios, y dice, wow, esta persona estaba pensando mucho en Dios. Esta persona estaba leyendo su Biblia, orando, caminando con Dios, está lleno de Dios. Y mira, cuando esto está lleno de Dios, esto se llena de Dios, Dios, y esto se llena de Dios. Pero cuando eso está hablando de montones de otras cosas, por la boca tú puedes discernir qué está pensando la persona. Alguien se sienta a hablar contigo una media hora, yo te puedo conocer un poquitico de esa persona, su mente y su corazón. por hablar con ellos media hora. Porque me van a hablar de lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es lo que han estado meditando. Y a veces yo le digo a la gente, tú estás pensando en esto, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Pastor, ¿cómo lo sabía? No lo digo, yo sé. ¿Por qué? Porque es lo que están hablando. Y lo que hablas es lo que sientes, y lo que sientes es lo que piensas. Entonces la gente no habla de Dios porque no piensan de Dios. No se ponen a meditar en Dios. ¿Qué dice Salmos 1? Míralo ahí conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué estás meditando? ¿Cuánto tiempo pasa en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasa dándole gracias a Dios? ¿Cuánto tiempo te pasa diciendo, Señor, gracias por el día que me salvaste? Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por esto, gracias por lo otro. Qué bueno tú eres conmigo, qué lindo tú eres. Mira, mira todas las bendiciones, y pensando en bendiciones y alabándolo y agradeciéndole y leyendo la Biblia, meditando en la Biblia. Te puedo hacer una pregunta, ¿cuánto la Biblia has leído? ¿En cuánto has meditado? Ayer tuve un buen tiempo, pude leer más de 40 capítulos de leyendo la Biblia, meditando en ella, sacándole fruto. ¿Por qué? En lo que medite, siento. Lo que siento, fuego, hablo. Entonces no hablamos de Dios, porque no tenemos corazón lleno, porque no tenemos la mente en eso. En mi meditación se encendió el fuego. ¿En qué estás meditando? ¿Me estoy explicando? Sí. Vamos a orar, por favor. Mi Señor, mi Dios, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Y gracias por esta linda gente que ha tomado tiempo esta mañana de venir y estar aquí. Ayúdanos, Señor. Nuestro deseo es que tú uses a un inútil siervo para hacerle la ayuda a tu pueblo. Pero, Señor, a veces nos podemos meditar incorrectamente y por eso sentimos incorrectamente. Bendícele, Dios. La cabeza baja y los ojos cerrados. ¿Quién dijera, pastor? Tengo que admitirlo. Que mi fuego no es el fuego correcto, porque mi pensar ahora lo veo y estoy pensando en cosas incorrectas, envidias, rencores, amarguras, pleitos, ingratitud, avaricia, codicia. Estoy mirando a Goliat en vez de mirar a Dios. Y mi meditación no ha sido la correcta y mi fuego no es el correcto. Yo quiero cambiar eso. Y Dios me ha hablado a mí. Nadie mirando quien alzaría su mano y dijera, eso fue para mí esta mañana. A ver esa mano sincera. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga por toda la casa, por toda la casa. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te use. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de sentir, para que tengas el fuego correcto. Gracias, mi Señor, mi Dios, por cada uno aquí. Bendícelos en el nombre de Dios.